Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tengo un truco muy chulo que os va a encantar, un truco que os va a permitir disfrutar de las funciones premium de YouTube. Pero antes que nada quiero decir que el truco no es mío, es decir, el truco es de un podcaster que no me acuerdo quién es, pero que se debería ser él el que se lleve todo el reconocimiento. Pensaba que era el señor Pasancor de su extraordinario extraordinario podcast. Yo no soy muy oyente de podcast, pero tengo unos cuantos que son los que oigo habitualmente, ¿no? Y algunos que me vais recomendando unos y otros. Bueno, la cuestión es que YouTube sacó un servicio premium, que muchos de nosotros sorteamos con aplicaciones como NewPipe. Por ejemplo, extraer el audio o descargar el vídeo para ver los vídeos de YouTube, pues offline, o bien ver o escuchar los vídeos de YouTube en segundo plano. Sabéis que YouTube tiene un problema, tiene varios problemas, y uno de los problemas que tiene es que si, imagínate, ¿no? Yo por las mañanas, el otro día preguntaba a Rupert, bueno, el otro día no, hoy preguntaba a Rupert, que qué hacemos, cuáles son nuestros hábitos tecnológicos a la hora de desayunar. Y yo durante un tiempo mi hábito tecnológico era desayunar con el iPad o con el PC. Mm-hmm. Ahora por una serie de cambios tecnológicos que hemos hecho pues en casa, pues yo desayuno con el MacBook Air conectado a un monitor Bang que compré muy barato por Amazon. Y mi hábito tecnológico principal es que desayuno y mientras me preparo el desayuno veo y escucho el programa de Jaime Bailey, que es un comentarista político que me gusta muchísimo, que hace un programa desde Miami. Os he hablado de él varias veces. De hecho, espero ir a la Feria del Libro para que me firme su novela, aunque su novela no me interesa, pero sí me gustaría saludarle y hacerme una foto con él, más que nada por lo mucho que valoro su programa, ¿no? Y cuando ya voy a la mesa para desayunar, mi media tostada y mi té, a veces tomo café si estoy perjudicado, pero intento evitar el café. Pues luego pues leo las noticias, Twitter, Facebook. Y cuando ya he terminado el desayuno, tomo el iPad, abro la aplicación YouVersion, que es una aplicación de lectura bíblica que te permite programar tus lecturas de la Biblia, y sigo un plan de lectura bíblica que lo creó el señor Robert Robertson o algo así, creo que se llama, que hace que leas el Nuevo Testamento dos veces al año y el Antiguo Testamento una vez. Esto a muchos de vosotros os interesará más bien poco, pero bueno, esto es lo que hago, estos son mis hábitos. Luego ya me preparo para afeitarme, vestirme, acicalarme. Bueno, antes de eso, este año, en uno de mis propósitos, pues hago algo de ejercicio. Básicamente, hago un par de series de 30 flexiones y 3 series de dominadas, que tengo una barra de dominadas. Y parece que no, pero el cuerpo que está dormido, a pesar de que ya te has despertado, el cuerpo se despierta con ese ejercicio, que es un ejercicio muy ligero. Imaginaros, 60 flexiones en 2 series de 30 y 3 series de dominadas con mi barra, que tampoco es tanto, ¿no? Pero ya, de alguna forma, ya te espabilas. Mientras hago eso, sigo viviendo el programa de Jaime Bailey, camino del metro, escucho la Contracrónica, o algún podcast, el podcast de Miguel Ángel Cabrera o el de Rupert, que son los, para mí, que son los dos que oigo principalmente, de los que oigo sí o sí, junto con el de Fernando Díaz Villanueva. Bueno, tengo que decir que es que me acaba de llegar una notificación que el que habló de esto fue Rupert, señor Rupert Dax, Milsim Rupert, ahora Dos Sims Rupert. Así que reconocimiento oficial para el señor Rupert Dax. Pero bueno, en el canal de Chiringuito Digital, el exclusivo canal de Telegram de Chiringuito Digital, Pues comenté que ya me había dado de alta en YouTube Premium siguiendo las indicaciones que me había dado, que él dio en su podcast, y muchos han, o algunos han mostrado interés en el cómo, cuáles son los pasos. Bueno, antes de nada, deciros cuáles son las ventajas de YouTube Premium. Para mí, las ventajas que me han motivado a mí a hacerme socio de YouTube Premium son básicamente la posibilidad de apagar el móvil, o sea, de bloquear el móvil y seguir escuchando el audio, en concreto el de Jaime Bailey, o si está el James Wallerstein, pues con un podcast, bloquearlo y escuchar por mis auriculares el audio del vídeo, que muchas veces es lo que me interesa, lo que cuentan. La posibilidad de descargar el vídeo para visualizarlo offline y no gastar datos. Aunque no me preocupa el tema de gasto de datos, pero es posible que haya algo que quiera ver y si estoy en algunos tramos de metro, pues algunos tramos de metro no te permiten tener conexión a internet porque no, o sea, no hay conexión a internet. Luego, aparte de esto, no hay anuncios. Puedes ver YouTube Originals, que son series como la genial serie Cobra Kai, o también YouTube Music Premium, que es una aplicación aparte y es música en streaming sin interrupciones. Eso tengo que probarlo porque todavía no tengo la aplicación instalada. Me resisto a instalar aplicaciones así como así. Muy bien. Pues ¿cómo puedes conseguir YouTube económico? Porque el precio de YouTube es algo caro para el servicio que da, quizás. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es irte a una peluquería y que te arreglen. Primero te tienes que dejar la barba crecer durante 3 meses. Luego te tienes que ir a una peluquería para que te afeiten y te dejen un bonito bigote al estilo indio. Luego tienes que ir a una tienda de disfraces para comprarte un bonito turbante y luego ir al zoo y robar un elefante. Y entonces, a lomos de ese elefante, como si fueras el general Aníbal, pues vas a la India. Es un viaje largo, un viaje pesado y seguramente pues mucha gente se moleste, sobre todo los animalistas. Una vez en la India, sacas tu teléfono y te conectas a algún wifi que hay en las estaciones de tren que Google ha puesto acceso a internet inalámbrico, y tu teléfono, al detectar que estás en la India, te va a ofrecer YouTube Premium al precio local. El precio local de YouTube en la India son 100, unas 129 rupias, que al cambio son 1,65 euros al mes. Y por ese precio tendrás YouTube Premium. Ahora te preguntarás, ¿y si me vuelvo a España? Bueno, dejas el elefante en la India por aquello de ya no lo necesitas, lo das en adopción a una familia india que le haga ilusión. Los elefantes son como los ponis en la India, a todo el mundo le gusta tener uno en su patio. En España te va a seguir funcionando cuando vuelvas a España. Bueno, hay otra forma de hacerlo, aparte de esta absurda forma que os he comentado, que es utilizar el navegador Google Chrome que muchos de vosotros ya utilizáis. El navegador Google Chrome tiene en la tienda de aplicaciones, en la web Chrome Store, pues tiene la aplicación Hola Internet. Hola Internet es un servicio de VPNs que te permite cambiar, modificar tu ubicación. De esa forma, tú te metes, te instalas Hola Internet, lo buscas en la aplicación, en la tienda de aplicaciones de Chrome, la web Chrome Store, y buscas Hola Internet. Hola en español, con H. Una vez que entras en YouTube, en la extensión de Hola Internet, que está iconizada en la barra superior a la derecha, seleccionas el país India. Puedes buscarlo por nombre o puedes seleccionar la banderita haciendo clic en el icono de la extensión Hola Internet. Si no ves la extensión, pues en ajustes tendrás que poner que se muestren las extensiones y que se vea esa extensión o que no está deshabilitada. Al entrar en la India, al modificar el parámetro de Hola Internet, pues te saldrá que estás en YouTube se mostrará en inglés y además de los vídeos a los que estás suscritos, pues seguramente veas algunos vídeos como la disputada liga de cricket entre Sudáfrica y la India o algunos vídeos musicales locales. Seleccionas la opción YouTube Premium y le das a la opción de suscribirte a YouTube Premium. Te pedirá que utilice Google Pay o tu tarjeta. En mi caso, yo utilizo una tarjeta que me recomendó Conversister. La tarjeta se llama Revolut, con V. Revolut como revolución, Revolut, que es una tarjeta tanto virtual en el móvil como física. Es una tarjeta prepago que puedes cargar y que te permite un montón de funciones. Estoy súper contento con el servicio de Revolut para mis compras online. En ese momento te dirá que tienes un mes gratis y que se te cargarán 129 rupias, un euro y pico, como os he dicho. Y ahora eso lo has hecho desde tu PC, desde tu portátil o desde lo que sea. Ahora te vas al teléfono y entonces encontrarás mensajes dentro de la aplicación de YouTube. Abres YouTube y te dirá, ahora puedes descargar los vídeos, ahora puedes hacer esto. Ahora te vas a YouTube Originals y verás las series disponibles para ver. Y también te dirá que te puedes instalar la aplicación YouTube Music, Music Premium, para poder ver esos vídeos musicales y todo lo demás. Muy sencillo, ¿verdad? Sencillísimo. Así que estos son los pasos para disfrutar de un servicio a buen precio. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues no lo sé. Pero en el momento que Google decida que si te compras YouTube Premium en la India y luego vuelve rápidamente a España, pues a lo mejor pueden decidir bloquearte al estilo Netflix. Pero en cualquier caso es una buena opción, porque para mí, como os he dicho, YouTube es mi televisión. Es decir, lo que yo consumo principalmente es YouTube. Y poco más, amigos. Estas son algunas disquisiciones que espero que os sean de utilidad. Y permitidme que os haga un poco de publicidad, ¿ok? Ya sabéis que yo no busco Patreon, no busco nada, pero si queréis colaborar con Vidas en Red, si os gusta Vidas en Red y no queréis hacer una donación, no tenéis por qué hacerlo. Pero si queréis colaborar, podéis entrar en vidasenred.com, utilizar alguno de los enlaces de compra que aparecen tanto en los posts como en los vídeos de YouTube, y también podéis adquirir la novela, el primer volumen de la novela de Vidas en Red, tanto en digital como en papel, vidasenred.com/libros. Ahí tienes los libros y los enlaces para comprar directamente a Amazon. Y sin más, un saludo, gracias por escucharme y os aviso que estoy preparando una historia muy, muy chula que me ha pasado un oyente, y es una historia que habla de linchamientos, pero de linchamientos a unas proporciones que podrían llegar a ser alucinantes. Una historia personal que para mí tiene muchísimo interés y que quiero grabar, pero quiero hacerlo bien, no como ahora que suena eco, sino quiero hacerlo con musiquita, con la mesa de sonido, con el micro bueno y todo eso. Espero tenerlo en breve. Un saludo y hasta pronto.